La recuerdo ayudándome a elegir el papel de la pared. A mí me gustaba uno de color púrpura con grandes flores. Pero me dijo, recuerda que cuando lo hayas elegido, cubrirá las paredes de tu habitación durante mucho tiempo. Traté de imaginarme qué efecto me iban a causar esas flores púrpura en las paredes de mi habitación. Todas las noches al acostarme y por las mañanas al vestirme. Y entonces le dije, ¿cuál elegirías tú? Y ella contestó, el de las margaritas y los capullos de rosa. Porque las margaritas son unas flores muy hogareñas. Y los capullos son muy alegres y parece que están esperando florecer. Muy hermoso. Desde entonces he hecho millones de planes mirando ese papel. Bye. Entonces he hecho millones de planes mirando ese papel.